en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 31 de enero. Tras una noche muy fría con heladas que se han registrado en las pedanías de Pusol, Algoda y Matola, donde se han alcanzado los 2 grados bajo cero, hoy volvemos a tener cielos despejados y temperaturas diurnas en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima de 16 grados. Ahora tenemos 7,7 según el termómetro de Teleelch. Hoy terminamos este mes, el primero del año, en el que ha comenzado la cuenta atrás para el final del trasvase Tajo Segura. Se aprobó en Consejo de Ministros lo que ahora van a defender los agricultores del Levante en los juzgados y con los apoyos de los partidos políticos, pero lamentablemente sin capacidad de llegar a acuerdos en un año electoral. Al menos es lo que vimos ayer en el Pleno del Ayuntamiento, a un PP empeñado en sacar rédito electoral de un gobierno que ha castigado al Camp d'Elx con esa decisión de recortar el trasvase, y de un PSOE local que reconoce lo lesivo de lo acordado por el gobierno de Sánchez, pero tibio, sin interés en reprobar a sus dirigentes políticos. Hoy tenemos mucho que contarles y analizar en la tertulia política de los martes con Compromís y Ciudadanos. Hoy, en cuanto al repaso informativo, les vamos a contar que los placeros del mercado provisional han alzado la voz y han reprochado al equipo de gobierno que les hayan excluido del proyecto para convertir el viejo mercado central en ese centro gastronómico y de ocio. Se sienten, dicen, utilizados como moneda de cambio político y reivindican una mesa redonda real y participativa para exponer sus propuestas. Con la abstención de la oposición en bloque, ayer el equipo de gobierno PSOE y Compromís aprobó en sesión plenaria la modificación puntual del plan general para desbloquear la fachada de Riegos del Progreso, que se queda donde está, en medio de la plaza. Y el Pleno también aprobó reclamar al Ministerio un plan integral para mejorar la línea del tren de cercanías a su paso por Elche. Por otro lado, el equipo de gobierno ha adelantado la inauguración de la calle Olegario do Marco Seller para este viernes a las 5 de la tarde. La Universidad Miguel Hernández de Elche y el Museo Nacional del Prado están desarrollando un estudio para conocer en qué nos fijamos cuando miramos un cuadro. Y en la crónica deportiva, la plantilla del Elche vuelve a los entrenamientos hoy para preparar el partido que va a disputar este sábado en casa frente al Villarreal. Solo Pablo Machín, el entrenador, no se rinde y piensa que se pueden intentar mejorar los resultados. Y hoy se cierra el mercado de invierno de fichajes, así que hoy Bragarnić tiene hasta las 12 de la noche de tiempo para decidir quién entra y quién sale. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo. Cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el relato informativo. El alcalde anunció en un receso del Pleno que el Ayuntamiento va a emprender acciones legales. Se va a sumar a las que emprenda la Generalitat Valenciana para defender el trasvase Tajo Segura. Según Carlos González, es motor de creación de empleo y riqueza y clave para el futuro de muchas familias. Lo que les anuncio es que emprenderemos acciones legales en defensa del agua que necesita nuestra ciudad, emprenderemos acciones legales para atacar los aspectos más lesivos de un Real Decreto que es cierto que en cierta medida supone una disminución de recursos hídricos para el sur de la Comunidad Valenciana y para el campo ilicitano. Pues estas declaraciones las realizó en un receso del Pleno porque hubo fracaso en el diálogo político. No salió adelante la declaración institucional planteada por el Partido Popular porque incluía la reprobación del Consejo de Ministros y del Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta, además, presentada por los socialistas para enmendar esta declaración fue rechazada por el Partido Popular, ya que se hizo cuando faltaban minutos para el inicio de la sesión ordinaria. El Partido Socialista de Elche ha perdido el norte. El Partido Socialista de Elche ha decidido, ya en este final de su mandato, interponer los intereses partidistas a los intereses de los ilicitanos. El Partido Socialista de Elche no quiere que el Pleno repruebe al Gobierno, único autor y responsable político de este recorte del río Tajo a nuestras cuencas. Pues este recorte, sin duda por su impacto negativo, está teniendo reacciones para salir en defensa del trasvase. Ayer, la Unión Empresarial de la provincia y Asaja advirtieron del tsunami económico que supondrá la reducción del caudal del Tajo Segura por los recortes aprobados. Afirman que se van a destruir 6.300 empleos y han cuantificado en 5.600 millones de euros las pérdidas económicas. Ambas entidades advierten del peligro de sostener un sector económico bajo promesas, sin reflejo normativo sobre la bonificación del precio del agua desalada o inversiones no incluidas en los presupuestos. Y ayer se reunió la mesa técnica de la Comisión Provincial del Agua en la Diputación y su presidente, Carlos Mazón, anunció, al igual que el alcalde, que el Gobierno Provincial también va a emprender acciones legales para defender el trasvase. Se sumará a las del Gobierno de Murcia en ese contencioso que están preparando para pedir al Tribunal Supremo la paralización del plan del Tajo como medida cautelar y defender así con argumentos jurídicos y técnicos, pues un trasvase que quieren acabar con él por parte del Consejo de Ministros. Y hay otro grave problema que ya es endémico en esta ciudad. Es precisamente el lamentable estado en que se encuentra el servicio del tren de cercanías por falta de inversión del Ministerio de Transportes. Por unanimidad, ayer en el Pleno se acordó exigir al Gobierno de Sánchez un plan integral para mejorar el tren de cercanías a su paso por Elche. Este acuerdo, a instancias del PP, fue uno de los que más debate provocó ayer en la sesión, porque los populares aseguraban que las reducciones de frecuencias ha sido por desidia del Gobierno y PSOE y Compromís defendieron que esas reducciones son temporales debido a unas obras que se están acometiendo. Pues los detalles de este debate, de esta noticia, nos lo cuenta hoy nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Partido Popular llevó al Pleno ayer una moción para defender y mejorar la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia. El portavoz Pablo Ruz tildó de decisión política que se hayan reducido de 46 a 26 las frecuencias en Elche y que no haya consignación presupuestaria por parte del Gobierno ni de la Consellería para electrificar, desdoblar y recuperar las frecuencias del cercanías. Desde PSOE y Compromís justificaron que la reducción de la frecuencia es temporal y que se debe a que están en obras precisamente para mejorar esa línea. Así que reprocharon al PP que utilizara de manera populista este asunto. Además, el PSOE presentó una enmienda para exigir al Ministerio de Transportes que soterren las vías a su paso por Altavix para que el barrio no quede dividido en dos. Una enmienda que los populares rechazaron. Finalmente, la moción del PP fue aprobada por unanimidad por parte de todos los grupos políticos. Pues escuchamos a la edil de movilidad Esther Díez insistiendo en que la reducción de las frecuencias del cercanías es algo temporal. Lo que intentamos explicar, pues lo que nos trasladaron por parte del Ministerio es temporal, Y eso creo que es importante trasladarlo a la ciudadanía, que el objetivo global sí cumple con las necesidades que tenemos. Pero es verdad que se da en un momento de mucho cansancio acumulado, mucho cansancio. Cansancio, por mi parte también, para que estos temas se aborden desde la falta de rigor. Y al portavoz socialista Héctor Díez, criticando que el Partido Popular hubiese rechazado ayer su enmienda, la de los socialistas, para soterrar las vías del tren. Tenemos aquí una supuesta alternativa carente de ambición. Renuncia a que se soterren las vías del tren en Elche, en la parte este. Señor Ruz, la pasarela, el proyecto, está entregado. Ya lo explicamos. Está entregado y ese proyecto se ha redactado y tenemos un proyecto de pasarela para el Tavis. Pero eso es una cuestión, señor Ruz, a medio plazo, a largo plazo, para las próximas décadas, para el Elche del futuro, ese que usted no es capaz de ver. No podemos renunciar como corporación a que se soterren las vías. Y otro problema local es la gestión de su patrimonio. El pleno de ayer sirvió para aprobar la fachada de Riegos El Progreso. PSOE y Compromís se quedaron solos a la hora de sacar adelante el acuerdo alcanzado con los propietarios. La oposición en bloque se abstuvo porque se deja una fachada en medio de la calle. Escuchamos a Pablo Ruz. Todos conocemos nuestro municipio y la trama urbana. ¿Puede afirmar que dejar una fachada, esto no es la Puerta de Alcalá, señora Araví, es una fachada de una fábrica, de una nave de final del siglo XIX. ¿De verdad que alguien puede sostener que dejar una fachada en medio de una calle de tráfico de doble carril que pasa a convertir a ser un carril y luego vuelve a duplicarse es una buena solución? Pues hombre, yo creo que esto no se lo cree nadie. Pero en fin, insisto, aquí ha habido una dejación de funciones que al final ha derivado en esto que es un problema, porque esto es un problema añadido. Pues la concejal de urbanismo, Ana David, le contestó que no se ha encontrado otra mejor solución para cumplir una sentencia judicial y la orden de la Consejería de Cultura de proteger una fachada neoclásica de principios del pasado siglo y el patio interior de forma ambiental, a cambio de permitir a los propietarios que construyan una altura más. La acción consiste en la conservación de la fachada neoclásica en su ubicación actual, de forma exenta, creando un itinerario peatonal a modo de soportal entre dicho paramento y la fachada del nuevo edificio a construir. Se protege también ambientalmente el patio interior y la fachada que da al mismo, posibilitando dicho grado de protección ambiental, el desplazamiento de la alineación de la fachada, conservando el espacio restante del patio. Así que se va a someter a información pública esa modificación del plan general aprobada ayer en el Pleno. También se habló de educación, concretamente del plan Edificam. El Pleno aprobó aceptar la delegación de competencias para retirar el fibrocemento de los colegios Sanchís Guarner, La Alcudia y Miguel de Cervantes. Las obras se licitarán y se realizarán en verano. Además, el Ayuntamiento pedirá la delegación de competencias para reparar y también impermeabilizar la cubierta de la Escuela Oficial de Idiomas. La concejal de Educación, María José Martínez, dijo que el trabajo del Ayuntamiento dentro de este plan Edificam con la Consellería está siendo modélico. Pero es útil en aquellos ayuntamientos donde se quiere utilizar, como es el caso del Ayuntamiento de Elche, que como usted sabrá, y no lo decimos nosotros, es ejemplo en la forma de trabajar con consellería y es modelo para otros ayuntamientos a la hora de llevar a cabo el plan Edificant. Pues así quiso responder la edil de Educación a las críticas del Partido Popular, que denuncia que van demasiado lentos en la ejecución de los proyectos y muy rápidos en los anuncios del plan Edificar. Es bueno, es necesario reparar las filtraciones de una cubierta, es bueno y necesario, pero nos gustaría y pedimos que se haga sin tanta parafernalia previa, mediante y posterior. Y en cuanto al capítulo de mociones, pues se aprobaron muchas. Por ejemplo, la del Grupo Socialista de rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres, la de Compromís para modificar la ley Mordaza, la del Partido Popular para instalar alumbrado público en Buenavista y un plan de asfaltado, también la de Vox para modificar la ordenanza con el fin de autorizar a los pequeños autónomos el vertido de residuos en los puntos limpios. También obtuvieron el respaldo unánime de los grupos políticos las mociones de Ciudadanos para solicitar que antes de Semana Santa se otorguen 24 licencias de taxi o un plan para ayudar al sector agroalimentario del Camp d'Elx. Y el concejal Eduardo García Ontiveros, por su parte, propuso que el consistorio valore crear la figura del defensor del vecino. Y por otro lado, ayer los plazoleros del mercado provisional alzaron su voz para protestar por cómo el equipo de gobierno está gestionando el futuro del viejo mercado central. Ayer en un comunicado aseguraron que se sienten utilizados como moneda de cambio, como marionetas dentro de un juego político y excluidos en la creación de ese nuevo centro gastronómico y de ocio. Pues bien, esta noticia nos la amplía nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los placeros del mercado central se sienten excluidos y abandonados en el proceso de creación de un nuevo mercado de abastos en Elche y reivindican una mesa redonda, real y participativa en la que exponen sus ideas y necesidades. Aseguran que las propuestas de mercado siempre han sido positivas, pero jamás se ha contado con el activo de personas que lo hacen crecer a diario, los 30 puestos que lo forman. Desde la Asociación del Mercado Central defienden que estos espacios son embajadores del producto de la tierra y deben verse como un activo que atrae al turismo, un importante factor económico local que mantiene además la esencia del comercio, aportando a los clientes una atención personalizada que se aleja mucho de las grandes superficies comerciales. Gracias, Iciar. Y precisamente este asunto del mercado provoca que dentro de Compromís haya un sector que esté en contra de cómo se ha gestionado por parte de Compromís y PSOE. La candidata Marian Campello, en un tuit publicado por su número 2 de la lista que se presenta a las primarias, Héctor Cámara, asegura que es incomprensible que teniéndolo todo a favor, el mercado se haya cerrado a medias, sin un proyecto claro de recuperación patrimonial con los baños árabes y el refugio de la Guerra Civil, sin olvidar que el mercado provisional ocupa un jardín único en Elche de forma fraudulenta. Mientras tanto, su rival en las primarias, Esther Díez, aseguraba la pasada semana que el centro gastronómico y de ocio del viejo mercado es un buen proyecto y que el provisional se queda en zona verde porque no se ha encontrado otra alternativa mejor. Y más asuntos. El equipo de gobierno ha acordado adelantar el día de la inauguración de Olegario do Marco Seller como calle peatonal. No será el sábado, sino este viernes, 3 de febrero, a las 5 de la tarde. El alcalde invita a los vecinos a asistir para comprobar de primera mano el resultado de una iniciativa que, según González, es clave para Carrús y el conjunto del casco urbano. Los trabajos han supuesto una reordenación urbana cofinanciada con fondos EDUSI y van a permitir la conexión con la futura fachada este del barrio. Y los días 1 y 2 de febrero, mañana y pasado, las empresas de los componentes para el calzado acuden a una nueva edición de Lineapel, Nueva York, una de las ferias más exclusivas del sector donde se van a presentar las novedades para la primavera-verano de 2024. Acuden 109 firmas, 12 de ellas españolas y 6 de Elche. Tras Lineapel es el turno de Milán en febrero y ya en marzo las empresas de los componentes para el calzado tienen su cita en la 49 edición de Futur Moda, que se celebra aquí en IFA el 8 y 9 de marzo. Y hablamos de un original y pionero estudio que la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Museo Nacional del Prado han iniciado para analizar dónde centramos nuestra atención cuando miramos un cuadro. El grupo de investigadores de neuroingeniería biomédica analizará o está analizando los datos recabados en más de 50 personas durante la contemplación del Jardín de las Delicias, el cuadro más famoso y admirado del Bosco y que está expuesto en el Museo del Prado. Este estudio va a permitir conocer qué partes de esta emblemática obra resultan más atractivas para el visitante y de qué manera su edad, sexo o procedencia pueden condicionar su mirada. Más de 50 personas fueron invitadas a llevar unas gafas conectadas a un ordenador para registrar esos datos. Los resultados se darán a conocer en un par de meses y ayudarán a comprender mejor esos procesos de atención visual y a profundizar en el conocimiento de la percepción visual de las imágenes en la observación de las obras de arte en los museos reales. Y la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx, el 11 de febrero, comenzará su temporada de abonos en el Gran Teatro. A las 8 de la tarde ofrecerá su primer concierto de la temporada dedicado al gran compositor Vivaldi con su pieza más conocida, Las Cuatro Estaciones, en la que actuará como solista Margarita Masseglia, ganadora de diversos certámenes y profesora de violín en el Conservatorio de Elda. La OSCE tiene previsto realizar 4 conciertos de aquí a mayo. El último coincidirá con la celebración de su 35º aniversario. Y esta noche llega la primera semifinal del Benidorm Fest para elegir por segundo año consecutivo a la representación española en Eurovisión. El pasado año esta cita musical fue un éxito, ya que la elegida, Chanel, estuvo a punto de ganar. Y por segundo año consecutivo, la ilicitana Blanca Paloma vuelve a intentarlo con una nana flamenca, quizá algo demasiado atrevida para este festival. Gane o no la representante ilicitana, lo cierto es que la celebración del Benidorm Fest en la Comunidad Valenciana, según el presidente Ximo Puig, está teniendo ya una repercusión positiva para la actividad turística. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. La tradicional Barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche. Con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo, crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo, con las rebajas de Hogar Mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. 101.4 Teleelch Radio Marca. Bien, lo hemos anunciado al principio del repaso informativo. Hoy es martes y tenemos la tertulia política. Hoy, en representación del equipo de gobierno, tenemos al concejal de Compromís, Felip Sánchez. Molt bon dia, Felip. Bon dia, ¿qué tal? Y como representante de la oposición, a la portavoz de Ciudadanos. Buenos días, Eva Crisol. Hola, buenos días, un saludo. Bien, pues vamos a hablar del pleno. La sesión plenaria dio de sí y además puso en la mesa problemas enquistados, problemas que hemos tenido bloqueados y que se intentan desbloquear con soluciones que no gustan para la oposición, como Riegos el Progreso, e incluso habiendo unanimidad, como hubo en la moción del Partido Popular, para reclamar al Ministerio un plan integral que mejore las cercanías, el debate fue pues muy duro y tenso entre el Partido Popular y el equipo de gobierno. Pero también ayer nos sorprendió porque los placeros del mercado provisional hicieron público un comunicado en el que estaban afirmando que se sienten marionetas dentro de un juego político. Y es algo que nos sorprende porque dicen que han sido excluidos por el equipo de gobierno, este gobierno de coalición PSOE y Compromís, del proyecto que quieren poner en marcha y que presentaron el viernes de convertir el Mercado Central en un centro gastronómico y de ocio. Felipe Sánchez, ¿es cierto? ¿Ustedes han excluido a los placeros del mercado provisional en un proyecto tan importante y de ciudad como es el futuro del Mercado Central? Es que yo sinceramente creo que hay que diferenciar dos cosas. Los placeros tienen una ubicación que es la que sobre la que se está negociando con ellos, que es en la Avenida del País Valenciano. Se sabe que está haciendo esa modificación urbanística para consolidar ese edificio allí. Y ya ellos, en este caso, con la vinculación que tenían con el edificio del Mercado de Les Flors, que es el que vamos a tener aquí en el antiguo enclave del Mercado Central, ellos no tienen ninguna vinculación con ese mercado. El máximo interés que puedan tener es, como imagino que a título particular, como ciudadanos. Cuando se abra un proceso participativo de exposición pública del proyecto, tendrán la opción de plantear sus dudas, pero yo creo que en estos momentos exactamente no veo la relación que tienen los vendedores del Mercado Central de la Avenida Pérez Valenciano con el Mercado de Les Flors que tenemos aquí, que del cual se han desvinculado hasta ellos mismos no han querido estar allí debido a que no tiene aparcamiento. Pero ustedes han intentado convencerles de que es mejor que estén en el Mercado Central y no en el provisional, en una zona verde. A ver, los placeros, ya lo han dicho por activa o por pasiva, que no quieren estar en el antiguo edificio sin aparcamiento. Una vez llegado a ese punto, se plantea consolidar el mercado provisional, que ahora yo ya le digo Mercado Central, porque es el Mercado Central. Bueno, pero nosotros ahora... Sí, pero yo creo que tenemos que empezar a poner nombre a las cosas conforme son, sí, porque si no... Entonces sí que pasa que estemos enquistados en un debate cuando se está avanzando. El Mercado Central está ahí. Se acordó con ellos que se iba a mejorar esta edificación, que se iba a hacer una edificación con más empaque, que se iba a realizar un futuro parking en la calle José María Buch, y desde luego, vamos, en eso se está trabajando. El equipo de gobierno está trabajando en esa línea, que es la que habló, acordó, y que ellos no han dicho que sean contrarios a esa postura. Dicho esto, el Mercado de Les Flors que tenemos aquí, es evidente que es un edificio que reúne las características arquitectónicas que hay que asegurar y consolidar, porque la Consejería de Cultura sí lo ha dicho, y aparte darle unos usos, y se ha decidido por parte del Gobierno que esos usos, una vez que los vendedores del Mercado Central no quieren venirse a ese edificio, es darle un uso gastronómico. Eva Crisol, ¿qué tiene que decir la oposición ante este capítulo que se ha abierto con los placeros? Bueno, pues en contra de lo que dice el señor Sánchez, yo es que creo que a lo mejor los placeros no están tan conformes con quedarse en ese mercado provisional de la Avenida de la Comunidad Valenciana. Pues que digan que se quieren venir a este edificio sin parking. A lo mejor es que ellos lo que no quieren es que se consolide ese edificio, porque ya tienen claro que muchos vecinos han anunciado que en el caso que se consolide esa zona y que el mercado central se establezca de una forma definitiva allí, ellos tomarán las acciones legales oportunas. Lo que está claro es que todavía no es mercado central, es mercado provisional, porque no está consolidado todavía y los trámites no se han finalizado. Y bueno, yo creo que sí que es cierto que ellos se han sentido ninguneados, pero no de ahora. Ellos llevan ya un tiempo diciendo que no se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y yo, en contra de lo que dice Felipe, yo considero que ellos ahora mismo tienen que ser parte tanto en las decisiones que se tomen respecto al mercado provisional como respecto a las del mercado central, porque en realidad ellos forman parte de ese compendio de decisiones que hay que tomar y que hay que poner sobre la mesa y no asumirlas de forma unilateral por parte del gobierno municipal, porque ellos están pidiendo una estabilidad que ahora mismo no la tienen con los planes que tiene el equipo de gobierno para ellos. Entonces yo planteo, ¿quieren volverse al edificio del mercado de las flores sin aparcamiento? A lo mejor se tendrían que reunir con ellos y plantearles todas las opciones que hay de una manera... No, es que esa opción siempre la han rechazado. Es que esa opción siempre la han rechazado. Esa opción, cuando se ha puesto sobre la mesa, se ha rechazado. Con lo cual, cuando tú rechazas una opción, no se te puede volver a plantear eternamente. Bueno, pero el caso es que ellos dicen que estas últimas decisiones no se les ha tenido en cuenta para nada. De ahí a decir que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, Yo creo que son una parte muy importante estas decisiones. Sí, es evidente, es una parte muy importante. Y ellos consideran pues que se les tendría que haber tomado en cuenta y no haber hecho estos anuncios o haber... es que ya lo han presentado. Esas presentaciones de proyectos sin tenerlos en cuenta, porque finalmente depende de ellos muchas cuestiones. Y ahora mismo ellos se ven pues que en unos meses probablemente se apruebe la consolidación, que habrán demandas y que a lo mejor en unos años se van a tener que ir fuera. ¿Y entonces dónde se van? Es que ya lo han anunciado los particulares. Va a haber contencioso administrativo ante la decisión de ustedes de dejar el mercado provisional donde está ahora, zona verde. Y es el derecho de la ciudadanía. Felipe, y ustedes lo presentaron el viernes, sí. Este centro de gastronómico y de ocio. ¿Qué hay? ¿Dejan ustedes un margen a ese concurso de ideas? Porque ustedes también anunciaron que iba a haber un concurso de ideas. Ya no. Que esto se iba a abrir a la pero participación ciudadana. Es evidente que en el momento que la Consejería de Cultura te dice que tienes que proteger ciertos elementos, las posibles variaciones son mínimas. Pero no es incompatible el proyecto que plantea la Consellería con un concurso de ideas en función de las exigencias que tiene Consellería. Y son años diciendo que iba a haber un concurso de ideas, que tenemos claro desde hace mucho tiempo que no. Yo creo que aquí estamos para hablar sobre problemas, no para entrar en debates estériles. Creo que se ha presentado un proyecto bastante... Creo que se ha presentado un proyecto que es bastante adecuado al edificio y que da un servicio que va a mejorar muchísimo la zona, que musealiza los restos árabes, que les da mayor categoría, que se gana una plaza también en el centro de la ciudad, una nueva plaza. La Plaza de la Fruta vuelve a recuperarse como plaza. Y yo creo que de eso se trata, de ir mejorando los problemas que hemos ido heredando pues de anteriores etapas. Un momento, porque aquí a Compromís le llueven la división interna. Sí. Porque hay un tuit que publicó Héctor Cámara de Marian Campello, la rival de su compañera Esther Ríez en las elecciones primarias, en las que asegura que es incomprensible, y te leo textualmente el tuit, que teniéndolo todo a favor, el mercado se haya cerrado a medias, sin un proyecto claro de recuperación patrimonial y con un provisional que ocupa un jardín único en Elche de forma fraudulenta. Bueno, respetando las opiniones de cualquier compañero, y más si son dos compañeros como Héctor Cámara y Héctor Cámara y Marian Campello, que forman parte de la ejecutiva de Compromís per Elche y han participado de las decisiones. Todo esto, o sea, esto no es un invento del grupo municipal de Compromís, esto la ejecutiva de Compromís per Elche, en la cual forma parte Héctor Cámara y Marian Campello, decidió dar apoyo a la propuesta de consolidar el mercado provisional en la Avenida Pérez Valenciano y destinar a otros usos el mercado de Les Flors. Si ahora han cambiado de opinión, yo ahí ya no me voy a meter. Tendrán que explicar ellos por qué algo que han decidido y que han apoyado en una ejecutiva y una asamblea de Compromís per Elche, ahora se echan atrás de ello. Esas son cosas que deberán preguntarle a ellos. La ejecutiva y la asamblea de Compromís per Elche dio apoyo a esta postura y de ella forman parte tanto Marian Campello como Héctor Cámara. Aparte también voy a decir que, como acabo de decir, el proyecto se ha presentado, respeta y recupera los restos árabes y da también protección, la protección integral que pide la Consellería de Cultura a ese edificio. Eva. Bueno, los follones internos de cada partido se los tienen que arreglar ellos. Yo creo que aquí no nos tenemos que meter, pero bueno, incoherencia la hay, ¿no? A ver la Ayla, como suelen decir. Bueno, es que estamos hablando también de Marian Campello, que si de ganar estas primarias y ser la candidata a la alcaldía por Compromís, ¿qué va a pasar? Tendrán que decidirlo ellos en sus ejecutivas y candidata o no. Eso ya. Política ficción. Los demás ya no podemos decidirlo. Lo que sí que es cierto es que es verdad que esto es la historia de nunca acabar. el sí. tema del mercado central y que parece ser que va a ir para largo, aunque uh-huh. aunque el equipo de gobierno piense que lo tiene resuelto. Y ojo, yo lo que estoy comentando ya va más allá de que el proyecto en sí que se ha presentado de mercado gastronómico esté mejor o peor, uh-huh. ¿vale? Que puede estar muy bien y que puede ser un proyecto que puede ser interesante. Yo eso no lo pongo en duda, pero sí que es verdad que ahora mismo el problema no está ahí. El problema no está en el tipo de edificio, el tipo de construcción o el tipo de el destino que se le va a dar, sino el problema está en que bueno que todavía hay una problemática entre el mercado provisional y el antiguo mercado central. Hay una problemática tanto con los vecinos como con los placeros y hay que solventarla. Porque si somos si es un equipo de gobierno y un gobierno municipal que se le llena la boca de decir que están para tender puentes y para tender manos y para intentar escuchar a todo el mundo, pues en este caso los placeros, que son un foco muy importante, pese a que Felipe diga que en este caso no es necesario su opinión porque no pintan nada, en pocas palabras. No, lo que digo bueno, es que en estos momentos, respecto al edificio, ellos no han querido tener vinculación. Yo creo que sí, porque ellos todavía no tienen claro, porque no está consolidado, como has dicho tú, no está consolidado. Hay unos trámites iniciados, pero no está consolidado. Y no pues sé, que probablemente salga adelante porque tenéis mayoría. En este mes de enero, ustedes han presentado ya el anteproyecto del centro gastronómico. ¿Cuándo presentarán a los placeros el proyecto de consolidación del mercado provisional? Bueno, pues eso tendrá que preguntárselo a mis compañeros de urbanismo. Yo no llevo urbanismo, participo del equipo de gobierno, pero yo también me voy enterando de las cosas. Sé que se está trabajando en todo ello. Pero imagino, como ha dicho, las propias declaraciones del alcalde han sido que en muy breve podrían presentar algo bastante novedoso para esa zona, con lo cual imagino que se está trabajando. Y para cerrar ya este capítulo, como hemos estado hablando de las divisiones internas que tienen ustedes en Compromís, lo hemos visto en las primarias. No son divisiones internas, las primarias es una, podemos decir que es una competencia para democrática, en la que nos abrimos a la ciudadanía y participan, y todos somos compañeros y compañeras. Mm-hmm. En cuanto pasen, se conformará una lista y todos a darle apoyo a ella. Bien, pues hoy tienen ustedes a la vicepresidenta del Consejo aquí, Aitana Mas. Sí, van a estar muy bien que venga a visitarnos. ¿Van a estar ustedes, Esther o tú, en los actos? Mi compañera Esther va a acompañarla. Estará acompañando sí. a la vicepresidenta. Claro. Bien, pues vamos a hablar ahora de otro asunto que tiene que ver con el Pleno, y es que se aprobó la fachada de Riegos del Progreso, dejarla donde está. Se quedaron ustedes solos. La oposición se abstuvo para no complicar más el apuntalamiento. Dejan una fachada en mitad de una calle por sentencia judicial y por mandato de la Consejería de Cultura. No han encontrado. ¿Y eso qué discusión puede tener? Yo quiero decir, usted misma acaba de decirlo, por sentencia judicial y mandato de la Consejería. Entonces, ¿Qué discusión puede tener ahí un gobierno o una corporación? Tenemos que acatar las sentencias judiciales y tenemos que acatar los informes de la Consejería de Cultura. Nos gusten más o nos gusten menos. ¿Que no nos gusta? Evidentemente no nos gusta porque es un... Para mí me parece que es un sinsentido. Porque hay opciones hoy en día arquitectónicamente viables que respetan esa fachada y ese espacio, permitiendo dar a la calle su una mejora urbanística. Que al final lo que estamos hablando es que es un cuello de botella lo que tenemos ahí, con lo que eso puede producir pues de tráfico o para el paso de personas. Dicho esto, pues por ejemplo, el señor Ruz se mostró ultra contrario y empezó, oiga, el Partido Popular ya no estaría acostumbrados a que todos los informes de la Consejería de Cultura les parecen mal. Los del mercado le parecían mal, los de todos le parecen mal. Y yo creo que al final, pues uno puede tener deseos, pero al final son los técnicos, y en muchos casos los técnicos que competencialmente son los que han de disponer de esos espacios, los que te dicen lo que puedes hacer o no. Y nosotros, como gobierno, nos ceñimos a eso. Ya, pero ustedes venden como gobierno que esta solución va a normalizar el tráfico en la zona. Bueno, y va a reducir. Hombre, claro, porque al final vamos a estar como estábamos antes. Claro. Se van a eliminar los soportes y arquitectónicamente se va a hacer que esa fachada se sostenga sin esos soportes que tiene delanteros, con lo cual la fachada será ya visible, pero y además recuperamos todo ese espacio que era el que ha habido toda la vida. Sí, pero la calle pues seguirá estando. La acera mejora porque la acera será más ancha. Bueno, pues la arreglarán un poquito, pero vamos, porque quitarán los soportales estos que hay puestos, pero vamos, estéticamente yo sé que la propiedad no está conforme, lo que pasa es lógico, que bueno, ellos al final están muy hartos y tienen ganas de que todo esto acabe y de intentar darle la mejor solución. Estaba hablando aquí el compañero, las sentencias están para cumplirlas. pero unas se cumplen antes que otras. Estábamos viendo ayer con el tema de la iluminación de Buenavista, que desde 2019 hay una sentencia pendiente de ejecutar, y ahora parece ser que la última, sí, Junta de Gobierno del 13 de enero, si no me equivoco, se tomó la decisión de seguir adelante. Son muchos años y creo que no hay que diferenciar entre ciudadanos de primera y de segunda, todos, bueno, somos iguales. También hay que tener en cuenta que hemos pasado una pandemia, hemos tenido que destinar recursos, bueno, es que a un montón de cosas. Al final siempre tenemos la excusa de la pandemia. No, la excusa de la pandemia, la excusa de la pandemia tiene marca y al final uno tiene que hacer ciertas priorizaciones. Entiendo que este es el primer año en el que no ha habido condicionantes, en 2023, tan extraordinarios como hemos tenido en los años anteriores, y el contrato, la licitación para las luces ha estado trabajando. Hemos llegado al pleno con la licitación, como usted me ha dicho, aprobada en la Junta de Gobierno, y se nos echa en cara que la que tengamos aprobada, pues... Bueno, no, bueno, yo creo que estamos trabajando. Yo creo que allí no se echó en cara que estuviera aprobada o no. Se echó en cara que las, o sea, ahí lo que se transmitió, creo yo, por parte del Partido Popular, y ellos son los que han llevado la moción, pero bueno, ellos lo que hacen es trasladar la opinión y las quejas de unos vecinos que desde 2008, recuerdo, están reclamando esta iluminación, y que en 2019 hay una sentencia que obliga al ayuntamiento a ponerla. Bien. Y nosotros la estamos poniendo, y el Partido Popular, cuando gobernó, desde que, bueno, yo no me meto en lo que llegó después de 2008, tampoco las puso. Y te podría decir que mucho antes, porque están mucho pagando antes, ¿eh? IBIs muy elevados. Exacto. En ese suelo urbano, sin tener servicios públicos como la iluminación. No, lo que he dicho yo, ciudadanos de segunda. Felipe, hay otro asunto que también a instancias del Partido Popular no se pudo sacar adelante con unanimidad, que es la declaración institucional para defender el trasvase Tajo Segura. Y todos los partidos lo van a hacer con sus gobiernos respectivos de emprender. Ayer el alcalde anunciaba en un receso, tuvo que anunciar en un receso, que ustedes van a emprender acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros. Sí, efectivamente. ¿Pero por qué no se llegó a esa declaración, a esos acuerdos? Porque al final el Partido Popular utiliza un problema que es de todos para sus ataques políticos particulares. Entonces, cuando se le dice que se le puede enmendar la declaración institucional para que todo el mundo, porque al final las declaraciones institucionales todo el mundo tiene que estar cómodo. De acuerdo. Y de acuerdo. Pues por eso mismo estamos viendo como no hay declaraciones institucionales ya sobre feminismo, sobre igualdad, sobre LGTBI, porque hay un grupo municipal de ultraderecha que no está de acuerdo. Entonces, en esta cuestión, que estamos todos a favor de que el trasvase Tajo Segura se mantenga, que estamos todos a favor de que no se reduzcan los caudales que nos llegan a nosotros, que no se amplíen más el caudal ecológico, que se depuren las aguas residuales negras de la Comunidad de Madrid. Es decir, que estamos todos de acuerdo en las soluciones y en los objetivos. Pues el Partido Popular lo quiere politizar a su favor. Entendemos que no era el momento, y que nosotros como gobierno, además, vamos a emprender las acciones judiciales que nos permitan competencialmente realizar para defender los intereses del Camp d'Elche. Eso es así. Bueno, anunciaron que se iban a sumar a la, ¿no?, a las reclamaciones que realizará el Consejo. Yo, de todos modos, siempre lo he dicho, y creo que aquí, al final, tenemos que estar de acuerdo todos en que en determinadas ocasiones tenemos que dejar un poco a un lado el ideario de nuestro partido en no sé qué sitios o en no sé qué lugares y unirnos todos en defensa de los intereses de nuestro municipio. Porque los concejales de un pueblo, de una ciudad, aunque representan a un partido político, representan a esa población de ese municipio, ¿no? Y en muchas ocasiones las decisiones que tienes que tomar creo que van en contra de lo que te dicta el partido, ¿no? Pero tú tienes que valorar y debe de primar siempre el interés de los ciudadanos a los que representas. Creo yo que al final la política local debe de basarse también en eso, ¿no? Siempre es verdad que te está el marcado, bueno, la línea política y tu partido y tu ideario, pero en muchas ocasiones tenemos que unirnos todos, claro, para defender esos intereses. Eso está claro, pero no puede, derechos. No hay manera, lo ha dicho Felipe Sánchez. Pero usted, ¿piensas que el PSOE tenía que haber votado a favor de una declaración institucional? Bueno, no votó porque se pide la reprobación, reprobación al PSOE, al gobierno de Sánchez y al Consejo de Ministros. Bueno, pues es que ellos no están conformes con las decisiones que está tomando la señora Rivera. Pues que sean valientes y que digan, oiga usted, es que hemos leído que parecía una crónica rosa, hemos leído en la prensa que es que sí, que había que contentar a Paje, si es que había que contentar a no sé quién, si es que había que contentar a unos y a otros. Por favor, estamos hablando del medio de, o sea, de la comida, de la manutención de muchas familias, y no solo eso, del trabajo que da, de un trabajo que alimenta a parte de España y que dejaría a muchas familias sin medios de para poder llevarse el alimento a la boca, no por nada, sino porque ese coste o esas medidas o esas soluciones que se dan, al final lo que hacen es perjudicar siempre a los trabajadores, a esos trabajadores del campo, en este caso, que es que ven que no les sale rentable ahora mismo mantener esas cosechas. Y si ya vemos que es un trabajo muy precario, muy complicado, porque dependes mucho de la climatología, del tiempo, pues de las cosechas como se dan cada año, porque no, nunca se sabe si te va a salir. No es lo mismo que en una oficina. Tú en la oficina los papeles esperan, pero en el campo no. Entonces, si ya juegan con esa problemática, que trabajan de sol a sol, si les encareces los costes, si les encareces los medios que les permiten su trabajo, o le dificultas el uso de los medios, de los mecanismos que tienen para trabajar, pues hombre, muchos de ellos dejarán de trabajar en el campo y entonces muchas familias se quedarán sin trabajo. Claro, Compromís, ¿por qué no reprobó? Ustedes no tienen a ningún representante en el gobierno de Sánchez. Nosotros creo que por ahora en ninguna moción que se repruebe o no, nunca hemos llegado a ese punto. Nos gusta entrar en los hechos políticos, en las decisiones políticas, pero no en reprobar a las personas, en este caso. Ni siquiera en este asunto del agua. En este asunto del agua, vamos a ver, nosotros estamos al lado de los agricultores y agricultoras. Yo he estado no hace mucho en Madrid manifestándome delante del Ministerio de Transición Ecológica con nuestros agricultores y agricultoras. Y también estaba el resto del equipo de gobierno. Y creo que no podrá nadie decir en Elche que el gobierno municipal no está al lado de los regantes. Yo creo que eso sería falso. Otra cosa es que, como digo, en esta cuestión que nos debe de unir, para unirnos también hay que saber cómo ceder y no tener intencionalidad política. Yo creo que ya llegarán las elecciones, ya llegará la campaña, que cada uno haga la suya. Bueno, que tenemos claro que pero la guerra cuando, del agua va a estar ahí en la campaña. Pero cuando buscamos acuerdos, hay que procurar los acuerdos. Y el Partido Popular, además, yo lo voy a decir claramente, no buscaba el acuerdo, buscaba precisamente pues el ponernos como en un brete. Yo creo que el único que se puso un brete fueron ellos, porque demostraron poca cintura, poca capacidad de diálogo y pocas ganas de acordar, defender los intereses de los agricultores y agricultoras. Ellos decían que la enmienda llegó un minuto antes del pleno. La enmienda de los socialistas y de ustedes. Se hacen enmiendas en boche y nunca ha habido problema. No sé exactamente qué problema tienen con eso los señores del Partido Popular. Bueno, esto fue la declaración institucional que no salió adelante, una pena, pero es lo que vamos a ver, porque los gobiernos de Murcia, Andalucía y Valencia también deberían ponerse de acuerdo, porque los tres ya han anunciado que van a emprender acciones legales. Los tres no. El gobierno de Murcia ya ha anunciado que va a emprender acciones legales y el gobierno de Chimopuch también deberían ponerse de acuerdo e ir en bloque ante el Supremo para pedir la paralización de esa aprobación del Plan del Tajo. Y hay otro asunto que sí que hubo unanimidad, pero mucho debate y muy intenso, el de cercanías. Estamos ya hartos, los usuarios de cercanías, de tener el tren que estamos teniendo. No se modernizan las líneas desde hace décadas y parece que no hay visos de hacerlo, y las obras que dicen que están haciendo encima nos reducen las frecuencias. Felipe Sánchez, ¿ustedes se creen lo que Renfe ya dice? Están diciendo que la reducción de frecuencias se debe a unas obras y no a una estrategia a largo plazo de dejar morir el tren de cercanías. Bueno, se están haciendo unas obras que son unas obras provisionales para las futuras obras permanentes que mejorarán esa línea de cercanías con el aeropuerto. Bueno, yo confío en que esas frecuencias se recuperen, sobre todo porque yo creo que una ciudad como Elche debe de estar muy bien comunicada. Somos un nodo empresarial, somos un nodo económico importantísimo y social, y debemos de tener pues esas infraestructuras que estén a la altura. También es verdad que recientemente hemos visto también como cuando a la hora de decidirse de tomarse ciertas decisiones hace años, que son las que han determinado también ahora el sistema que tenemos ferroviario, pues se equivocaron precisamente el gobierno municipal que había en aquel momento, que era del Partido Popular, por no decantarse por una estación en un sitio y tener la estación que tenemos ahora, que conlleva mayores problemas de comunicación y de enganche con otras líneas. Bueno, todo eso hay que intentar que se vaya mejorando. Tenemos que tener el paso de cercanías por la ciudad, porque los ilicitanos y ilicitanas lo necesitan, y muchísimas personas que vienen a diario a nuestra ciudad lo utilizan para venir a ella, y hay que tener esas frecuencias, hay que recuperarlas. ¿Qué es provisional? Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto. Ya. Después, independientemente de ello, se tiene que seguir invirtiendo. Tenemos que volver que tener la doble vía, tenemos que tener la electrificación, Y todo eso supone unas grandes inversiones. Y aparte de eso, como también hemos dicho, que nosotros, como se planteó por parte de los compañeros del Grupo Socialista, que queríamos también que el túnel se ampliara en la parte de Altavix, e inexplicablemente vimos como el Partido Popular no aceptaba esa enmienda por no sé qué exactamente causa que nos parecía a todos muy extraña. Creo que igual que digo Altavix, pues también podríamos decir que en un futuro por la parte sur también tendremos que ver si ese túnel también se crea, porque al final somos una ciudad en expansión, en crecimiento, y sabemos que tenemos esas necesidades que han de mejorarse. Bueno, lo que no entiendo es por qué ustedes rechazan, teniendo la competencia de movilidad, han rechazado siempre el tranvía, cuando no tenemos un cercanías decente. No rechazamos el tranvía. Yo creo que... Bueno, apuestan por un autobús. Se escudan en que existe ese cercanías. No se rechaza el tranvía. Lo que se dice es que la consellería... Que eso sí que pedimos que lo hagan ya, que empiecen a hacerlo. La Consellería de Territorio, dentro de sus planes de movilidad, quiere crear líneas con autobuses de alta capacidad eléctricos, que serían para que eso significa que es comprar autobuses, tener el servicio y ponerlo en marcha. ¿Que la Generalitat quiere hacer el tranvía? Porque evidentemente el Ayuntamiento no puede hacerlo. Pues esa inversión, bienvenida. Todo lo que sea mejorar nuestras comunicaciones, cuanto más medio de transporte haya, pues mejor. Ahora mismo la Consellería no se plantea... La Consellería en este momento no plantea... El tranvía en Elche, creo yo que además es de las pocas ciudades, de los pocos municipios de la zona que no disponen de tranvía en las mismas condiciones. Tenemos Alicante, tenemos ese tranvía que va por la costa. Es que aquí lo que yo he entendido siempre, cuando hemos tenido algún debate, cuando hemos tenido alguna tertulia relativo al tranvía o cercanías, era que teniendo un cercanías que nos daba ese servicio, que nos transportaba Alicante, que nos llevaba a tal, que para qué necesitábamos el tranvía. Sin embargo, el tren de cercanías nos lleva al aeropuerto. El tren de cercanías no tiene una parada en el parque empresarial y llega muy tarde a Alicante. Y es un tren tercermundista. Total. Y es un tren que, encima de todo, ahora ha reducido sus frecuencias, que nos venden que tenemos una van que sale desde la estación del AVE y que es más rápido y que, por lo tanto, puede suplir esas líneas que se han suprimido. Y, bueno, lo que la ciudadanía dice, no la ciudadanía, y nosotros entendemos que no es una solución, porque cuando tú vas a coger un tren y tienes que irte a trabajar todos los días, tú no puedes coger el coche, irte al tren, o sea, irte a la estación, coger el tren, porque es que casi que al final coges tu coche y te vas a Murcia y llegas antes. No llegas antes, pero es que... Alicante sí, y entonces al final es un perjuicio para todos los usuarios, que recordemos que hay muchos jóvenes que van a estudiar, muchos jóvenes de Torrellano que vienen a Elche, mucha gente que va a trabajar, que vienen a la universidad, que van a Murcia, y que ahora mismo... que carecen de horarios. Es insoportable. Y que no pueden. Y que es insostenible la situación. Eso es insoportable. Vamos a ver. Yo creo que nadie ha dicho que. Hay mucha gente que trabaja en Alicante y que estudia en Alicante. Sí, yo le he dicho que ustedes lo sabían que nosotros mientras estuvieron gobernando. Que las cercanías son imprescindibles para nosotros. Además, las estaciones donde están. Con más frecuencias y pasando por la ciudad para comunicarnos con todos. Si nosotros como ciudad que somos. ¿Cada media hora un tren? Como ciudad que somos importantísima en el sur del País Valenciano, tenemos que tener muchísimas mejores infraestructuras que nos conecten con muchísimos más sitios. Bueno, pues Felipe, eso es así. Siendo la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, es negativo, o sea, está suspensa en infraestructuras. Sí. Y lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Sí, sí, sí. No, ahora mismo es más, estamos en movilidad, mal conectados. Por muchos carriles bici también. que pongan... Pero si estábamos viendo el otro día también mejoran la movilidad de nuestro entorno, hay una mejora. Me parece un poco comparar cercanías con los carriles bici. Bueno, pues que al final también dificulta el tráfico. Los carriles bici son para movimientos internos dentro de una ciudad. Son los que tienen cualquier ciudad moderna. Europa cada vez va a exigir que haya esa movilidad alternativa y además lo demanda mucha ciudadanía también. Pero también la exige en su área metropolitana. Bien. Y ustedes han empezado en lo local. Hombre, es que nosotros somos un ayuntamiento. Bueno, a ver, cuando habla de área metropolitana hablamos de medianías, ¿no? Claro. No estamos hablando de municipios de alrededor, bueno, estamos hablando de pedanía. Nosotros, por la parte que nos toca, saben que tenemos... No hay tiempo para más. Pendiente... No hemos hablado de los taxis, que quería yo hablar. Y los taxis, es que tienen... No, quería enlazarlo, porque los taxis también tienen que ver con movilidad. Ustedes han empezado con el carril bici y todavía no han solucionado un problema que tenemos, falta de taxis. No lo han solucionado. Bueno, ya se comprometieron, pero no lo sé. Es competencia de Compromís. Yo creo que los taxis en este momento se están haciendo exámenes para nuevos taxistas, para nuevas licencias, y se van a poner en marcha nuevas licencias, que yo sepa, a no tardar mucho tiempo. Se deben de poner Se aprobó que antes de Semana Santa. ¿Antes de Semana Santa? ¿Antes de marzo? Se aprobó en el Pleno. Bueno, Semana Santa es en abril este año, cae en abril. Bueno, pues entonces igual vamos. Qué suerte, ¿no? Igual llegamos. Las quejas que... Y ya... A ver, el problema del taxi va más allá de que haya más licencias o menos licencias, es verdad, pero al final hay que empezar por algún sitio. Ellos también se quejan del tema de las guardias, que muchas veces si se acude al aeropuerto Elche se queda vacío, claro. Y esa necesidad de taxis todavía se nota más. La gente, los usuarios se quejan porque están mucho tiempo a la espera de un taxi. Tú no puedes llamar a un taxi porque tienes que irte a un hospital, porque tienes una cita médica y que tarde una hora en llegar o media hora en cogerte el teléfono. Entonces hay que dar soluciones. El principio, las licencias de taxi. Luego ya, poco a poco, creo que debe de haber negociando todas las exigencias que tienen los taxistas, que son muchas. Porque al final son autónomos y trabajan muchas horas para poder cubrir todos los servicios. Efectivamente. Bien, pues tenemos que poner el punto final. No hay tiempo para más. Felipe Sánchez, Eva Crisol, volveremos dentro de 15 días. Así que, Felipe, suerte en las primarias. Se juega su puesto. Bueno, la vida es así. La política es cada 4 años. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Eva. Igualmente, hasta luego. Gracias.